Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. You and I. Oye, cuando estábamos intentando construir el programa, nos parecía que era un complejo en un sábado, en mes de julio, y ha pasado más de una hora volando, ¿eh? Siempre suele pasar. ¿Te has dado cuenta, no? Siempre te crees que no va a dar, no va a tener contenido por tanto rato y cuando te espera, cuando menos te das cuenta, acaba el programa. El invitado tuvimos que echarlo, porque si no se quedaba aquí. Sí, claro, es que está en su casa, que nunca me lo has dicho, se ha sentido como en casa. Se ha sentido como en casa y no había manera. En todo caso, nos quedan más temas y esperemos que sean más entretenidos, más fáciles. Y no se vayan, quédense un poquito más, que pasamos al siguiente espacio. ¿Qué noche de aquel año? ¿Qué año? 1986. 86, muchos años, ¿eh? Madre mía, ¿lo calculo? No, o mejor no lo calculo. No, mejor que no. Pues creo que son... no sé, madre mía, 36 años. Pues parece que no ha pasado nada, porque no ha pasado tiempo, porque estamos casi en la misma. ¿Cómo pasa el tiempo? Queríamos una canción para entrar. ¿Estamos con la primera canción? Vamos a entrar primero con la canción y luego explicamos de qué va. Y explicamos de qué va. Venga, por favor. Piense que tú estás equivocado, que les puedas parecer un bicho raro, eso no es malo, eso no es malo. Si te carga que un experto en bombardeos te lo explique y tú no entiendas de qué va el juego, levanta el dedo, levanta el dedo. Que no sabes a qué distancia está esa estrella, las galaxias no te estimulan, no te interesa. Que esos meses son robados, los que te hacen dar servicio de soldado, son tan largos, son tan largos. Si estás dispuesto a hacer un buen corte de manga, a quien te ordene conquistar aquella playa,